En esta víspera de Navidad y en la Nochebuena, no quería dejar de compartir con ustedes esta noticia tan bonita que yo creo que además va a ayudar a preparar nuestro corazón para recibir al niño Jesús, que es la decisión del Papa Francisco de canonizar a las 16 carmelitas descalzas que fueron martirizadas por la Revolución Francesa en Compiègne, ¿no?, en 1794. Ustedes pueden o recuerdan tal vez que yo expliqué en un punto de vista anterior la maravillosa historia de este martirio de estas religiosas y cómo inspiró esta obra de Georges Bernanos, Diálogo de Carmelitas, que luego fue llevada al teatro y que hoy en YouTube, por ejemplo, está disponible. Lamentablemente fue compuesta en francés y está con subtítulos en inglés, no las he visto en español, pero es una ópera, ¿no?, es decir, cantada, y muy emotiva, muy hermosa. Las religiosas de Compiègne, como recordarán ustedes, se escribe en francés Compiègne, formaron parte de este grupo de religiosas que fueron desbandadas por la peor época de la Revolución Francesa, el Reino del Terror, ¿no?, y ellas habían decidido obedecer la ley, desbandarse y vivir en distintas casas por pequeños grupos con la ropa, digamos, modesta, pero de paisanas, de personas del lugar. Les estaba prohibido utilizar su hábito carmelita. Y finalmente, cuando el Reino del Terror comenzó a presionarlas más, ya no solamente a que no vivieran en comunidad, abandonaran el monasterio y vivieran una vida teóricamente civil, sino comenzaron realmente a violentar su libertad más interior. Por ejemplo, prohibirles que rezaran juntas, ¿no? ¿Qué derecho tenía un gobierno que hablaba en términos de la libertad, la igualdad y la fraternidad, de decirle cómo estas personas, incluso como civiles, podían organizarse? Pero claro, como explicaba cuando relaté esta historia tan impresionante de las carmelitas de Compiègne, se trataba de un odio satánico, literalmente, a la religión. El Papa Francisco, finalmente, la semana pasada, anunció oficialmente la canonización de la Beata Teresa de San Agustín y sus 15 compañeras mártires y muertas por la guillotina durante la Revolución Francesa. Y esta canonización es una canonización muy particular, muy raramente usada. Quien más la ha usado en el último siglo ha sido el Papa Francisco, precisamente, y es lo que se conoce como la canonización equipolente. ¿Y qué significa equipolente? Significa que cuando las circunstancias no permiten, dado que ha pasado mucho tiempo o que testimonios de la época han desaparecido o que las huellas, los rastros, los hechos históricos vinculados a estas personas han sido eliminados, entonces el Papa decide, en base a la fama de santidad y a la heroicidad de las virtudes de estas personas, canonizarlas de esta manera equipolente. ¿Y esto qué cosa significa? Significa que el Papa suspende los requisitos estrictos de una investigación de canonización, pero en base a otra información, el testimonio, la durabilidad de la heroicidad de estas personas a lo largo de la historia, le permiten a él ejercer la potestad petrina porque recordemos que cuando el Papa canoniza, lo hace ex cátedra, es decir, con la potestad del vicario de Cristo en su máxima expresión. Y el Papa lo hemos visto hacer esto con el Beato Fabro o Fabre, uno de los colegas y compañeros iniciales de San Ignacio de Loyola. Lo vimos hacerlo también con Fray Junípero Serra durante su visita a los Estados Unidos, específicamente en el Congreso, en el Capitolio, ante la imagen de Fray Junípero Serra, que está en el Capitolio de los Estados Unidos, en la capital, en Washington D.C. ¿no? ¿Y esto qué cosa significa? Significa que la canonización es simplemente proclamada verbalmente por el Papa. Y así lo hizo frente a la imagen de Fray Junípero Serra. Desde este momento es proclamado santo, punto. Y así lo ha hecho también en el caso de la Beata Teresa de San Agustín y sus 15 compañeras mártires. Es decir, en el momento en que el Papa anunció esta decisión, el 18 de diciembre del 2024, desde ese momento ya han sido inscritas en el catálogo de los santos. Esta canonización, podríamos decir, es un poco anticlimática, ¿no? En un cierto sentido. ¿Por qué? Porque no hay una ceremonia oficial en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, de canonización, donde presenta este manto hecho para cada canonización, donde se representan las imágenes del santo o de los santos, de los compañeros mártires. Tampoco hay una misa específica, no se pronuncia la fórmula histórica en latín de declaración de los santos, no hay testimonio de quienes fueron beneficiados por el milagro atribuido para la canonización, y tampoco hay presentación de las reliquias. Y en este caso, con las mártires de Compiègne, es completamente comprensible, ¿no? ¿Y por qué? Porque las mártires de Compiègne, junto con otros que fueron guillotinados ese mismo día, fueron enterradas en un territorio, en una gran fosa común, sin distinción de otros asesinados y ellos, y luego ese terreno fue removido, transformado, destruido, etcétera, de tal manera que no queda ningún resto histórico físico de estas mártires, pero queda viva la memoria. Y obviamente muchas personas que en esta época de la Revolución se encomendaron a la intercesión de estas mártires carmelitas contaron en múltiples ocasiones que ellos se habían visto beneficiados por prodigios e incluso milagros a través de la intercesión de estas mártires. Pero en una época en que la Iglesia estaba perseguida, era imposible seguir un proceso canónico donde, por ejemplo, el obispo del lugar o las autoridades carmelitas pudieran tomar nota detallada y, en consecuencia, con valor histórico para demostrar y confirmar el exigente proceso de canonización. Fueron declaradas beatas, ¿por qué? Porque el martirio, es decir, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos, como dice el mismo Señor Jesucristo, ya es causal para la beatificación. Es decir, no se necesita un milagro como en otros casos de no martirio. Pero para poder pasar de la proclamación de la beatificación a la canonización, sí se necesitan milagros comprobados por la intercesión, ya sea de la cabeza del grupo de los mártires, es decir, en este caso de la Beata Teresa de San Agustín, la superiora de la comunidad, o de los mártires en general, o de cualquier mártir específico que forma parte de ese grupo. Y Por eso ustedes pueden ver que en muchos casos de martirio, piensen por ejemplo en los mártires en México, piensen por ejemplo en los mártires en España, piensen en los mártires incluso desde la época romana, ¿no? Santa Córdula y sus compañeras vírgenes. Es esta tradición de ponerlos en grupo aquellos que fueron martirizados en una misma ocasión, en una misma circunstancia o incluso en un mismo momento, como el de las carmelitas de Compiègne. Lo importante es recordar que estas religiosas originalmente dijeron: vamos a disolvernos. Hay otras religiosas que decidieron ir directamente al martirio, otros sacerdotes. Ellas dijeron: vamos a obedecer originalmente a la ley. Pero en la medida que fueron presionadas a cada vez más traicionar su vida religiosa e incluso su vida cristiana, la hermana Teresa de San Agustín recibió los votos de una religiosa que quería sumarse a la comunidad a pesar de la persecución, y esta religiosa le dijo: Madre Superiora, he tenido un sueño, simplemente vi que éramos un grupo de carmelitas y que Dios nos decía: sigan al Cordero. Y esta religiosa no simplemente contó esto sin ninguna pretensión, digamos, de que fuera una profecía, pero la Madre Teresa de San Agustín inmediatamente lo tomó como una profecía, y una profecía aplicada a su comunidad. Y en ese momento, un comité de, en 1794, un comité de salud pública, imagínense ustedes, salud pública, ¿no? Es decir, higiene, limpieza, esos eran los comités encargados de exterminar la religión, porque la religión era literalmente considerada por el fanatismo anti-Dios de la Revolución Francesa como una enfermedad, como una peste. Y como decidieron que no iban a dejar esta vida, incluso viviendo en residencias, en casas de personas particulares, esta comisión decidió condenarlas a muerte y mandarlas a París. Los episodios heroicos de esta comunidad, la manera como abusaron de las religiosas golpeándolas, cómo las amarraron y las empujaban de el carro de heno jalado por caballos, no crean que era una carroza, y cómo la religiosa más anciana deliberadamente la tiraron de cabeza para que se cortara la cabeza y se rompieran los labios frente en las calles de piedra, de adoquines de piedra de París, y ninguno de los soldados quiso ayudarla, tuvo que ser ayudada por la multitud que estaba ahí, ¿no? Una multitud que había comenzado gritando, porque los momentos de la guillotina, es decir, cuando eran guillotinados, entre comillas, enemigos del pueblo, eran realmente un circo pagano. La gente se reunía a dar de gritos, a aplaudir, a celebrar. Pero a la llegada de estas religiosas cantando el Veni Creator, el Ven Espíritu Santo Creador, había paralizado a la gente y las había silenciado. Y incluso el verdugo, ¿no?, de las guillotinas, como cuento en esta historia, permitió que cada una de ellas subiera, primero pidiéndole permiso a la Madre Superiora y diciéndole de rodillas: Madre Teresa de San Agustín, permiso para morir. Y la madre a cada una le dijo: tienes el permiso, y las bendijo con la señal de la cruz. Pero miren este testimonio, nadie iba a impedir que ellas murieran, no necesitaban ningún permiso porque ya las habían condenado y las iban a matar. Pero estas religiosas quisieron dar el testimonio de su vida consagrada como una vida obediente poniéndose de rodillas ante la superiora y pidiéndole permiso para morir, diciendo: el permiso no me lo dan ustedes, los bárbaros. El permiso la da mi superiora, mi autoridad legítima, ofrecida por Dios. Y el verdugo, el que operaba la guillotina, conmovido, viendo que las religiosas iban cantando la oración nocturna después de haber cantado el Veni Creator, de el Nunc Dimittis, ahora Señor puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador, ¿no? A cantarlo en latín, la oración de Simeón, que se reza en las oraciones de completas al final del día, porque este era su último día en esta tierra, y permitió que cada una de las religiosas concluyera su canto ante el silencio sepulcral de la horda. Y después de esta oración, y cada una recibiendo la bendición de su priora, todas las religiosas y religiosos y sacerdotes que habían sido despojados de todo lo que poseían, a la Madre Superiora, en cambio, le permitieron conservar una pequeña imagen de la Virgen de su antiguo convento, que hoy ya no existe. Fue derribado, de ahí se construyó una cárcel, se derribó la cárcel, se construyó una oficina estatal, y hoy en día en Compiègne, en esta oficina estatal sin ningún signo en particular, existe solamente una placa que recuerda que ese fue el convento de las carmelitas mártires de Compiègne. No queda absolutamente nada para recordarla. No quedan reliquias, no queda el espacio físico, no queda un lugar fijo en el cementerio. Simplemente podemos unirnos a ella de manera absolutamente espiritual. A la Madre Superiora le permitieron sostener esta imagen de la Virgen, y el verdugo permitió que cada religiosa la besara antes de perder la vida. Y por eso esta historia de generosidad y de fidelidad tan hermosa a Dios es tan inspiradora. Saber que ahora ya son proclamadas santas, que podemos encomendarnos a su intercesión y que podemos pedirles que celebremos una bendita y santa Navidad en espera de la gran Navidad y el gran banquete que juntos vamos a celebrar en el cielo. Que tengas un buen día.